Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada día, como cada noche, en este caso disfrutando junto a ti de una nueva entrega de nuestro programa. Hoy es lunes 18 de abril del año 2016 y nos acercamos de nuevo a las ondas. Por decir algo, porque a través de las ondas en FM nos puede escuchar, si tiene la suerte de estar en el ámbito de cobertura de un montón de emisoras de FM amigas que sintonizan nuestros programas, también nos puede escuchar a través de, no serían, bueno, también técnicamente serían ondas, microondas, a través de móviles. Si te has descargado la aplicación TuneIn para escucharnos y ahí pues poniendo en tu reproductor de smartphone, tablet, iPhone, etcétera, pues pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y ahí lo escuchas a las mil maravillas. También pues a través de internet, los reproductores clásicos en esperantia.com, maratonpodcast.com y radioesperantia.com. Pero si no te basta con todas esas alternativas, nos puedes escuchar también a través de los podcasts que subimos una vez terminado el programa, evidentemente, y que encontrarás o bien en el blog que tenemos, que es Crónicas de Esperantia, al que accedes en esperantia.com, aunque allí ya te digo que te encontrarás pues los podcasts alternados con otro tipo de contenidos. Y si quieres uno detrás de otro, pues en radioesperantia.com te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y tienes ahí los pues 600 y bastantes, que ya no me pierdo. Bueno, desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo durante estos próximos minutos. Y hoy me siento así un poco extraño, porque me he cambiado de auriculares. Y los que estaba usando hasta ayer, estoy probando estos, pues tenían mucho bajo. Y estos, pues noto que le falta ese bajo potente, que me gusta meterle así en la ecualización. Pero bueno, todo se andará. Son pruebas que estoy haciendo para pues mejorar en cuanto a la audición mía, en este caso. Hoy vamos a comenzar con una banda genial, prácticamente el smooth jazz, pues lo que antes se denominaba fusión, no sería igual sin los Yellow Jackets, que presentan este año 2016 nuevo material, que además está de miedo. Una banda que, fíjate, si tiene años, el año 77 se creó. Y los llamaban Yellow Jack, que se llaman The Rowan Ford Compact Group. Y ahí pues encontramos a Russell Ferrante, Jimmy Haslip, Ricky Lawson y el propio Rowan Ford, por supuesto. El álbum que presentan estos días es una delicia. Ya te digo que si me preguntas qué tal está el nuevo disco de los Yellow Jackets, pues es Yellow Jackets. Es que es la mejor definición. Hacen música pues muy similar, aunque diferente. Son de esos grupos que, fíjate, si llevan años y que siguen deleitándonos con las maravillas que suelen producir. El álbum se llama Querence. Y nos hemos quedado con este tema, Inevitable Outcome. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Estrenamos hoy el pedazo de disco de los Yellow Jackets, aquí este lunes. Bienvenido. Thank you. por la banda original del 77, liderada por Robin Ford, llamada Robin Ford Group, se convirtió en el 81 en los Yellow Jackets. Ya entró un montón de gente nueva que le dio nuevos bríos, aunque como curiosidad empezaron a tocar R&B, rhythm and blues. Bueno, empezaron pues por aquella década a empezar a interpretar temas de Joe Sabinul, toda la línea de Miles Davis, el nuevo jazz, y empezaron a coger un poco por su estilo que conocemos ahora. Ahora mismo, de los originales, solamente el teclista Russell Ferrante es el que nos encontramos, aunque también pues Bob Minzer, Will Kennedy y Dave Anderson son los componentes ahora, pero bueno, han pasado pues Ron Ford, Rick Lawson, Mark Russo, Marcus Baylor, Peter Skine, Terry Lyne, Carrington, Jimmy Haslin, Ferris Pastorius, una pasada. Coherence sería en inglés coherencia. El título de este disco que presentan este 2016, llevan pues un tiempecito sin deleitarnos con nuevo material. Fíjate, sorprendentemente, pues mira, me lo encontré el otro día y como se me mandaron un montón de discos, pues me llevé un sorpresón. Los Yellow Jackets, Inevitable Outcome, el tema con el que hemos abierto el programa de hoy, este lunes, en Confusión, con el estreno de esta pedazo de formación norteamericana, los Yellow Jackets. Pues nada, seguimos y nos vamos a Inglaterra. Ahí en Londres, una banda también genial. Prácticamente todos sus miembros han colaborado o participan con Incógnito. Sería un spin-off de Incógnito, digamos. Light up the world. I like the way you like. We'll be right back. luego lo que no pueden negar es que están en la onda Incógnito por este sonido tan fantástico que producen. Light Up the Wall, un pedazo de disco. Tienen dos, este lo editaron en el 99, se llama Inner Voices. Una delicia. Pues seguimos en el Reino Unido con un vocalista también genial, Victor Haynes, que nos encanta. Este se llama Feel. Estás en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, como cada noche junto a ti. I'm dreaming about you every single day, and I want to show you how I feel in an old-fashioned way. See, time is passing by, and I don't seem to have the words to tell you exactly how I feel. But then I see that smile, I haven't got a choice, oh no. I've got to say, I've really got to say, girl, you know how I feel. I see it in your eyes, girl, you know it's real. Girl, I'm open just for you. I see it in your eyes, girl, you know it's true. My baby, baby, feel, ah, feel, oh, yeah. Feel, yeah, baby, feel, ooh, yeah, feel. Girl, I find it necessary, baby, to tell you how I feel. This old school love is deep within me, me on my knees, and everything in my body, girl, just takes me back, right back to you, yeah. And what we have will never ever die, 'cause what we have is true. Listen up to me now, girl, you know how I feel. I see it in your eyes, you know it's real, girl. I'm open just for you. I see it in your eyes, girl. You know it's true, my baby. Feel. You know, girl. Feel. Este vocalista también británico, como Light Up the Wall, Victor Haynes, un tema Feel, que también encontrarás en el Luxury Soul 2015. Unos recopilatorios espectaculares, ya te digo, he extraído un montón de música de ahí que además alguna no conocía y me han encantado. No me pierdo ninguno cuando sale. Victor Haynes, pedazo de vocalista británico. Y volvemos a Estados Unidos, se llaman Coalition, son de Washington, pues típico sonido smooth, esto se llama Auto Rotation. la música de esta banda de Washington D.C., norteamericanos por lo tanto, solamente tienen este disco, se llama Seven Power, y es del año 2000, una verdadera pasada. Música muy bien hecha, sonido típico smooth jazz. Y nos hemos quedado con este tema, Auto Rotation. Pues continuamos, que nos queda todavía un montón de música. Michael Coleman Jr., pedazo de músico. Coleman Jr. es un bajista californiano de Los Ángeles para más señas, y con este Perception pues nos presenta su nuevo material para este 2016. Lo que escucha, déjame que lo mire, pues Enchanted Summer, el verano encantado o encantador. Estamos aquí juntitos, tú y yo en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche. Aunque ya sabes que nos puedes escuchar a lo largo de la programación, que tenemos 24 horas, bien a través de emisoras de FM, bien a través de dispositivos móviles o también los reproductores de internet que te encontrarás. Hay varios, no tiene tampoco pérdida. Michael Coleman Jr., nuevo disco también genial de este bajista californiano que nos encanta, lo hemos escuchado ya en unas cuantas ocasiones aquí en Confusión y suena de maravilla. Bueno, vamos con un indicativo y por supuesto continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. ¶¶ is a wonderful sight. There is magic abroad in the air. I'm often told that the streets turn to gold when the moon shines on circus and square. Deep in the dark that envelops the park, there is romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her bow. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone, for it seems somewhere out there stands an angel to keep her watch while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky, then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but lovers love London by night. Es un vocalista sudafricano, Ike Moritz, y The Bonner es el álbum que creo que presenta estos días. Dejé de mirar porque con esto de las fechas ya me lío. Sí, 2016 exactamente, London by Night, lo que escuchas de este pedazo de vocalista que tiene una voz también espectacular, como puedes apreciar. Ike Moritz nos llega desde Sudáfrica, que hay un montonazo de músicos que nos llegan desde allá, sobre todo instrumentistas, también alguna vocalista, recordamos, un país donde se hace muy muy buena música. Pues seguimos, otro pedazo de músico, Kerry Wilkins, pedazo de guitarrista de Texas, Norteamérica. Thank you. se presentaba Danger Addiction el año 2001, 165 miles. El guitarrista de Texas, Kerry Wilkins, que después ha grabado discos geniales y que además te hemos propuesto aquí también en Confusión. Nuestros guitarristas que tienen un estilo propio. Kerry Wilkins en Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Nuevo disco también para el teclista Murray Terich. Música del nuevo disco Connected de Paul, no Mark Terich. Estaba pensando en Paul Brown, que colabora en este disco, concretamente en este tema, Last in the Shuffle. Mark Terich, que es también californiano. Un teclista fantástico también, que nos encanta. Pues seguimos contigo aquí en Confusión. Nos vamos con un indicativo. Y esto continúa, que aquí no paramos, ya sabes. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. disco también para el saxofonista y productor de un montón de proyectos, Constantin Klastorny, se llama Smoothias 3. Irresistible lo que escuchas. Una delicia. Involucrado en proyectos como Cool and Clean, del que es productor, pues la mitad de los discos de Nate Hassim, donde interviene como músico y también como productor en algunos temas. Por supuesto, pues con su propio nombre, como es el caso Constantin Klastorny, un saxofonista alemán genial. Pues seguimos, que esto no termina, y nos vamos con Archie de Jenny Jackson, Milk and Honey, bajista de Minnesota, Minneapolis. También es un discazo que presenta estos días el pedazo de bajista de Minneapolis, Minnesota, Archie J. Jackson. Milk and Honey, lo que escuchas, de un álbum genial que lleva por título 40 Days, 40 Nights. Bueno, nosotros llevamos haciendo planes para la despedida y hay que ver lo rápido que se pasa el tiempo. Aquí empezamos a presentarnos y ya, pues, se nos pasa volando el tiempo y ya tenemos que despedirnos. Nos iremos con un indicativo, Calvin Richardson, Bach and Rhonda Coleman, y cerremos con T-Hurt. Pero momento, indicativo. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Worship is over. I've got got just one thing on my mind. Such a divine lay. Boss man's been on me all day, but I'm headed your way. It's all right. Música de este pedazo de vocalista de Carolina del Norte, Kelvin Richardson, aquí en Confusión, junto a ti, disfrutando. Espero que a ti te esté ocurriendo lo mismo. Y ya sabes que todos los días, de lunes a viernes, nos tienes allí, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, aquí en radioesperantia.com. Pero tampoco te preocupes si no llegas a los directos, que nos tienes a lo largo de la programación, en las remisiones y, por supuesto, en el podcast que encontrarás o envíen en Crónicas de Esperantia, el blog que tenemos, alternado con otros contenidos, en esperantia.com o en radioesperantia.com. Si te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás, pues eso, con 600, es una barbaridad. Y ahí mismo puedes escucharlos online o descargártelos para el reproductor de podcast favorito que utilices. Pues seguimos, nos vamos ya con Butch y Rhonda Coleman, que nos ayudarán a emplazarte para el programa de mañana martes. Here I go again. Otra delicia de este dúo de teclistas. Los dos son teclistas, dúo, matrimonio. Música muy bien hecha. Rhonda Coleman, pedazo de dúo, los dos son teclistas, vocalistas, en matrimonio. Y este es un tema que siempre me ha encantado. Here I go again. Aquí estamos de nuevo, aquí estoy de nuevo en este caso. No tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana a la misma hora, mismo lugar. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices. Y nos vemos mañana. Recuerda el podcast, lo tienes ahí en esperantia.com, alternado con otros contenidos, o bien en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues este y todos los anteriores. A ser moderadamente felices, como te digo siempre, bye bye, hasta mañana. T-Girl, I need your love. Hasta mañana. Thank you.